Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Ediciones El Viaje presenta El Viaje Radial. Explora con nosotros las letras al margen, la voz poética subterránea de Guadalajara. Conduce Marco Antonio Gabriel. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 17 del Viaje Radial, este 28 de junio del 2017. Aquí desde Chinatown para el mundo. Y pues qué tal, aquí llegando en una tardecita bastante fresca. Parece que el huracán Dora Moro acaba de llegar a las costas de Jalisco. La verdad, esperemos que no haga muchos destrozos, pero pues ya saben cómo son las Doras, destructoras, y les gusta beber mucho tequila. Y pues bueno, esperemos que no haga muchos destrozos, pero la verdad aquí en Guadalajara qué bien ha caído, ¿eh? La verdad estamos bastante fresco, fresco nene, como dicen allá en Ecuador. Y y pues nada, la verdad ha caído bastante bien esta onda de este clima, relajado, húmedo, oscuro, gris, bastante rico. Y pues bueno, bienvenidos a este programa número 17 del Viaje Radial. Estamos aquí desde Chinatown, aquí en Pavo y Madero. También les recordamos que tenemos aquí dos librerías, la librería de La Rueda, aquí en Pavo 191, aquí esquina Madero, y también la librería de Ediciones El Viaje en Hidalgo 927, entre Juan N. Cumplido y Cruz Verde. Ahí estamos para atenderlos, para venderles sus libros de autor, sus libros de editoriales independientes, libros cartoneros, libros piratas y libros usados. Pues bueno, con este climita se me antojó algo, pues algo tristón. Me gusta bastante Carmen Ollé, una peruana de 1947. Que fue integrante del grupo Hora Cero, una de las posvanguardias, de las neovanguardias, como usted le guste nombrar, de esta neovanguardia que se llama Hora Cero. Su primer libro, Noches de Adrenalina, fue publicado en 1981 y produce un impacto por su desfachatez. En la antología poética Peruanas del siglo XX, Cecilia Barcello de Sarría menciona que Noches de Adrenalina fue y lo sigue siendo una voz insolente, nueva, una voz que se revela, que increpa, también una reflexión que asume el hecho físico de ser mujer, con ese mapa de maravilla que conforma su perfil y esa fatalidad inexorable con que la reviste el paso del tiempo. Pues como ven, esta Carmen Ollé, ahorita nos aventaremos algunos poemitas para ir entrando en calorcito, en materia. Y pues bueno, antes que nada me gustaría mandar algunos saluditos. Como siempre saludo a Alejandra Sánchez, un saludo al parecer ya está en su casita, ya está descansando. Un saludo también a Fernanda, a su hijita. También a N. Riaño, que se encuentra ya en el Chilango Town. Un saludo a N. Riaño. También a Ángel Corral Romero, un saludo al Angelito, a Ángel Ortuño, que anda un poco enfermo, el Ángel me dijo en la tarde, que andaba un tanto enfermo, al Tapatío DMX, que nos está escuchando desde las redes sociales, también a Gabriela Cárdenas, que creo que anda en Perú, qué buena onda que andes por allá, Carmen, y también por último queremos saludar a... ¿Dónde está? Ah, aquí está. También queremos por último saludar a Lorena Baker. Un abrazo, Lorena, hasta el Chilango Town. Y pues bueno, para ir entrando en calorcito, vamos a aventarnos una... Pues no sé cómo nombrarlo, porque en sí los poemas de la generación Hora Cero sí son son en prosa, pero no sé, no es en prosa, son versos bastante largos, son versos de 40, 60 sílabas, o sea que agarran 2, 3, 4 renglones, pero sí se nota que son en verso, pues, ¿no? Sin embargo, cuando uno lo ve en un libro, pues no alcanza a notar bien la dónde inicia y dónde termina el verso. O uno puede tomarlo como si fuese un solo, no, pues bueno, que fuese prosa poética. Pero pues bueno, vamos a leer este poema que se llama Amor me mueve y me hace responder, de la peruana Carmen Ollé. Dejarme arrastrar por un flujo de sensaciones, realidad y fantasía combinan malévolamente hoy en mí. Todo nuevo amor refleja una carga eléctrica de un viejo y conocido circuito, felicidad, frustración. La imagen más bella sería tu desnudo obtenido sin ofrecer mi cuerpo desnudo. De la misma manera como observo mi serenidad en Safo o en San Juan el deseo. Pero al menos que te hable de Baudelaire, no podría hablarte de la poesía. ¿Sabes qué es la poesía? Un muchacho que va en busca de la felicidad, o la imagen perfecta del peligro es atraer, como lo hace la poesía, a la belleza, sin riesgo de caer en retórica. Y toda retórica es ridícula. Amar solo el fruto de este instante llamado escritura es el resultado fatal conocido como poesía. Se es más infiel hablando del mismo idioma. Puesto que la imagen perfecta ha de amar el peligro, no existe la perfección sino en la arbitrariedad. Entonces, combinación de serenidad y deseo en ausencia del poema. Tu desnudo cuerpo con mi cuerpo desnudo, sin serenidad. Caída en este juego solo para atraerte al fin. Pues esta fue Carmen Ollé, peruana de Hora Cero. Y pues vámonos con una rolita. Vamos con algo de Yacecito, que nos va a poner Jacobo. Un saludo a Jacobo, que está ahorita en controles. Y la verdad no recuerdo qué me traje, Ajá. Órale, pues vámonos con esta rolita, a ver qué les parece. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. ¿Qué tal? Regresamos aquí a El Viaje Radial en este programa número 17. Y pues estamos leyendo algo de Carmen Ollé, esta peruana que es bastante buena, de la generación Hora Cero. Una generación que la verdad tenía mucho que ver con los infrarrealistas mexicanos, pues chileno-mexicanos, pues solamente el único chileno era Roberto Bolaño, pero pues uno de los más importantes. Y pues bueno, como que los infrarrealistas decían que ellos eran los primeros de la generación Hora Cero mexicanos. Parecía que tenían mucha correspondencia y tenían bastantes puntos en común. También hay que destacar que muchas de las generaciones, digamos de los 70s, 80s, de los 60s a los 80s tal vez, en Latinoamérica tenían muchas cosas en común. Sin embargo, acá en Norteamérica, porque pues recuerden que nosotros somos norteamericanos, aunque les pese a los gringos, nosotros no tenemos tantas ondas en común con Latinoamérica en su poesía. Pero bueno, pues ahí siempre hay generaciones de vanguardia, de avanzada, como lo fue la generación de los infrarrealistas. Vámonos con otro poema de Carmen Ollé, a ver qué les parece. Este se llama Suburbio. Aquella, la más perversa, nunca amó. Se enredó en mis brazos entre sábanas. Sabia, los pies hacia la puerta, irascible, su único defecto era su única virtud. El placer amó más que al dinero, a una cicatriz que a un collar de perlas. Yo que frecuento las tabernas cerca al mar, sé que ella piensa en Lotremont, nombre desconocido, y en la melancolía de un atardecer gracioso como un ojo vaciado. Esta fue Carmen Ollé. Suburbio, ¿eh? ¿Qué les pareció este verso? Que hasta me costó un poquito de trabajo pronunciarlo. Yo que frecuento las tabernas cerca al mar. Bastante bueno, ¿eh? Pero hay que recordar que se llama Suburbio, pues, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, esta generación de Hora Cero tenía mucha correspondencia con la generación de los infrarrealistas, ahora ya tan conocida por bastante gente, y que qué bueno, ¿no? Nosotros en su momomento estuvimos apoyando la difusión y promoción de los infras, pero pues bueno, ahora ya es como muy general que la gente lea los infras y ya ni les hace falta que les apoyen la promoción y la difusión. Sin embargo, pues sí nos gustan bastante sus poemas, ¿no? También pues andamos intentando hacer un algo así como un performance, algo así como, no sé, un show cómico, mágico, musical, pero bueno, más bien un show de poesía, de blues y de danza. Por ahí, si alguien se quiere anotar, pues son bienvenidas las propuestas. Se va a llamar Más que un beat. En este show poético, dancístico, blusero, Vamos a leer poemas largos que ya los tenemos seleccionados, de los Beatniks, también de la generación Hora Cero, de la generación Hora Cero, pero de un poemario que se llama Ave Soul. Y también estamos en bueno, no sé si ustedes hayan visto alguna vez el duelo de guitarras que se avienta nuestro buen Daniel Sam en una película que se llama así, Duelo de Guitarras, donde se enfrentan el diablo contra algo así como un dios negro, y pues bueno, es fabuloso, ¿no? Se agarran bluseando ahí en la escena, y es bastante bueno. Lo que me gustó mucho de esta puesta en escena de esta película es que de repente están bluseando y hay una negra bailando, ¿no? Está algo así como un dios negro con una armónica. Y está pues no sé, bluseando, pues, ¿no? Está Daniel Sam. Bueno, el actor que caracterizó Karate Kid, pero en otro personaje, solamente pues yo le digo Daniel Sam porque no recuerdo su nombre. Y pues bueno, están ellos bluseando con dos guitarras. Está Steven Bain acá, pues el maestro Steven Bain. Está Daniel San haciéndole como que toca la guitarra. Y son fabulosos, pues, ¿no? Pero lo que me fascinó fue ver a una negra gritando como poseída y danzando, ¿no? Algo así queremos hacer en este show, donde vamos a recitar poemas de Gregory Corso, de Ave Soul y también de Bukowski. Van a ser tres poemas y pues bueno, lo que ahora necesitamos son personas que toquen la guitarra y dos bailarinas. Por ahí tenemos ya ubicada a una compañera que hace danza africana. Sin embargo, como que ella quiere que se meta todo su grupo, pues, ¿no? Todo su grupo de danzantes. Y pues no, creo que sería demasiada danza, ¿no? Nosotros solamente necesitamos a dos mujeres que tengan rasgos de negros, de rasgos negroides, que les encante danzar. Y pues bueno, por ahí si alguien se anima a danzar. También pueden ser chavos, ¿eh? No crean que estamos ahí casados con que sea una mujer. También pueden ser hombres. Si se animan a danzar ahí con nosotros, que sean dos personas, puede ser un hombre y una mujer o dos mujeres. También tenemos ya a un guitarrista de blues. Y ya tenemos a los lectores. Uno voy a ser yo, otro va a ser el Ángel Romero. Y el tercer lector no estamos tan seguros. Tal vez sea N o tal vez busquemos otro lector. Pero bueno, por ahí si alguien se anima a entrar a esta convocatoria, pues comuníquese conmigo. Comuníquese ahí por las redes sociales. Ahí me encuentran como Marco Antonio Gabriel. Casi en todas las redes sociales, excepto en el Tinder, ¿no? El Tinder ya lo di de baja porque me pegan agruras. Como que en la mañana me despierto y me duele la panza por eso de andar en el Tinder. Pero bueno, si a usted, ahí en las redes sociales, comuníquense conmigo. Y pues bueno, vamos a hacer este show cómico mágico musical. Espero que les lata. Y pues bueno, vámonos a otra rolita, otro blusecito. La verdad no recuerdo qué traje. Hoy vine corriendo, si ven, llegué un poquito tarde, como unos 10 minutos, pero una tardanza, pero he andado trabajando bastante. Y pues bueno, vámonos con otra rolita, porfa, Jacobo. El viaje radial. El viaje radial. El viaje radial. Thank you. El viaje radial. Salve Luzbel, Dios de los rebeldes, porque el bien ya ha hecho demasiado mal y de Dios solo conocemos su ausencia. Confío en Dios, me dices, mientras tus ojos se llenan de sangre y es la sangre la que purifica tu espíritu. La muerte es la moneda corriente de Dios, la muerte su mejor aliada. Pues bueno, esta semana explotó en las redes sociales, cuando vemos en Tapatitolandia, aquí en la perla de Occidente, madafaka, que unos morros grafitearon el teatro degollado. ¿Cómo va a ser posible eso? Dios mío santo de la vela perpetua. Y no solamente grafitearon el teatro degollado, ¿no? O sea, grafitearon la cantera esa que los artesanos con sus manos laboriosas extrajeron de la santa tierra y pusieron en hilerita ahí para que sostengan el techo del teatro degollado. Y no solamente eso, sino que pusieron una palabra mal escrita en inglés, ¿no? Le pusieron darkness. En cada columna pusieron una letra, pusieron la D, la A, la E, la K, la N, la E, la S y la S, ¿no? Y pues bueno, eso explotó en las redes sociales, ¿no? Así la gente acá desgarrándose sus vestiduras, que cómo podría ser que mancillaran ese gran símbolo de blancura que es nuestro hermoso teatro degollado, ¿no? Nuestro teatro degollado que, pues bueno, ya saben que ha servido tanto como para hacer comerciales de Coca-Cola y lo rentan también para 15 años, bautismos, borracheras. Pues ya saben, el teatro degollado, ¿no? Este símbolo que realmente es donde se presenta la Filarmónica de Jalisco, que es uno de los que tiene el pues menor menor lana en todo el país para sus manejos, ¿no? También el Teatro Degollado, donde ha hecho falta que restauren la suela, o no sé cómo se le llama, la losa del escenario, y que se la han llevado así sexenio tras sexenio, lustro tras lustro, sin arreglarlo, pues, ¿no? O sea, y también ese Teatro Degollado, pues, ¿no? Donde a un ladito venden café, que ya está, ¿puedes abrir la puerta, Jacobo? Que acaba de llegar una invitada. Este teatro degollado, que pues en tan malas condiciones está, ¿no? Ya lo han mancillado acá con sus palabras de darkneses. ¿Qué tal, Rojita? Pásale. Con estas palabras de mal escrito inglés, darkneses. Y pues de seguro han de ser unos cholos de esos que bajan a las personas. A las personas ahí, ¿cómo se llama? Que les roban ahí. Mientras uno va caminando con su esposa, hijos, siendo un buen ciudadano, y pues ahí lo roban los cholos de 16 años, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible que hayan mancillado tan hermoso cuerpo celestial de los tapatíos? Y pues bueno, le pusieron darkness, ¿no? Yo por mi parte estoy tratando de ponerme en huelga de hambre, porque pues no es posible que hayan puesto darkness y... Sí, la única Dark es la... ¿Cómo se llamaba la que era Dark? La Elvira. si la Elvira es la única que es dark, tú no eres dark porque yo sí soy dark, ¿no? Pero ¿por qué le pusieron darkness, no? O sea, yo por mi parte pues voy a hacer unas camisas donde aparezca el nuevo mural del ex cine del estudiante, un mural que pues la verdad no sé si sea horrendo o no sea horrendo, la verdad, de este tipo de arte, no sé cómo llamarlo, pues no sé, de la nueva generación millennial. No comprendo mucho, ¿no? Se supone que si uno con un iPhone C7 enfoca el mural ese, pues que aparecen figuras, ¿no? Pues que qué bonito, que está bien chido. Pues yo voy a hacer una camisa donde aparezca ese mural y que diga todos somos Darknex. A ver qué les parece. Si les gustan, se las vendo. Van a costar 100 pesitos. Pero bueno, explotaron las redes sociales, como siempre, con este tipo de información que a nadie le importa y que pues a nuestras autoridades pues menos les interesa, ¿no? Realmente que mandaron a arreglar el teatro degollado ahí, de que quitaron el letrerito, y no sé cuánto vaya a costar, no sé cuántos millones vaya a costar para algo que pueden hacer muy fácil con una hidrolavadora, si quieren les presto la mía. Se le puede quitar sencillamente, ¿no? Pero ya mandaron a los restauradores que ya nuestro gober, nuestro buen pelón, pues ya fue a regañar, o sea, a los papás de los chavos, o sea, ¿cómo es posible que esos chavos anden ahí grafiteando este símbolo casi patrio, ¿no? Que nos da identidad a todos los tapatillos, pues, ¿no? O sea, ya lo fue a regañar, ya les dijo que tienen que pagar 25 mil pesos de multa, ¿no? Y que tienen que hacer, ¿qué? 800 horas de trabajo comunitario. O sea, no sé, ¿no? Yo creo que sí es lo que se merecen, pues, son chavos de 16 años, ¿no? O sea, yo creo que es lo mínimo que puede pasarles, ¿no? A menos que nos pongamos hardcore y, como dice nuestro buen amigo Chuy Loza, bueno, ya lo que me da, nuestro buen amigo Chuy Loza, que los agarren y que los le tatúen en la frente, cholo, ¿no? Y al otro morro que le pongan vándalo, ¿no? Pero bueno, eso es lo mínimo, Chuy Loza, porque pues ya saben que Chuy Loza es muy ecuánime, reservado, serio, no es para nada grillero, y pues cuando menos no dijo que los mandaran matar, ni que los linchen o que les corten las manos, como dicen en las redes sociales, a unos niños de 16 años, ¿no? Que andaban jugando con una lata, y pusieron darkness. La verdad, pues muy buena puntada, ¿no? Hasta que nos acordamos que el teatro degollado existe, ¿no? No nos acordamos que pues el teatro degollado hace 4 meses lo rentaron para una bodachera y que salió en los periódicos. Tampoco nos acordamos que estuvo como una semana con le estuvieron aventando luces haciendo un comercial de Coca-Cola, ¿no? Solo nos acordamos de que le pusieron darkness. Y pues bueno, todos somos darkness. Y pues bueno, estábamos hablando de Carmen Ollé. Como les decía, Carmen Ollé es de la generación Hora Cero. Y pues bueno, les voy a leer otro poemita a ver qué les parece. Ya les leí el de Suburbio y el de Amor me mueve y me hace responder. Este está muy grande. Ah, este de acá. Este se llama Tener 30 años. Para los treintañeros, a ver qué les parece. Tener 30 años no cambia nada salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. He vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su talla en las vitrinas, como muchas, preocupada por el vaivén de su culo transparente. Lima es una ciudad como yo, una utopía de mujer. Son millas las que me separan de Lima, reducidas a solo 24 horas de avión, como una vida se reduce a una sola crema, a una sola visión del paraíso. ¿Por qué describo este placer agrio al amanecer? Tengo 30 años, la edad del estrés. Mi vagina se llena de hongos como consecuencia del primer parto. Este verano se repleta de espaldas tostadas en el Mediterráneo. El color del mar es tan verde como mi lírica, verde de bella subdesarrollada. ¿Por qué el psicoanálisis olvida el problema de ser o no ser gorda, pequeña, imberbe, velluda, transparente, raquítica, putona, ojerosa? Del botín que es la cultura, me pregunto por el destino. ¿Por qué Gené y no Sarrazin? Y con Bendy, y Dushkin, y Ulrich, y no las pequeñas militantes que iluminaban mis aburridas clases en la U. Elsa Margarita Cira. Marx aromaba en sus carteras como retamas frescas. Qué bellas están ahora, calladas y marchitas. No conozco la teoría del reflejo. Fui masoquista, a solas, gozadera del llanto en el espejo del WC, antes que la muerte de la familia nos diera alcance. Bueno, Carmen Ollé, y vámonos con otra rolita, Jacobo, por favor. Otra rolita que dura 7 minutos, pero vamos a dejarla nomás 3 minutos. Pues vámonos. El viaje radial. El viaje radial. ¿Quién te ama, Mishima? La rutina es enemiga si tú y yo caminamos de la mano o si tú y yo nos sentamos en un café a filosofar. Filosofía de viejos harapientos, marido y mujer al fin y al cabo. En la Martinica vivió Juan del Diablo. Pasé mis años adolescentes en una embarcación de vela como la de él, la oreja pegada a la radio. ¿Has bajado los párpados cansados de oírme el mismo tema? fue Morita. Entonces digo, el discípulo quien le asestó el golpe de gracia, ¿sabes? Fue un mal golpe. Voces extranjeras se confunden con los rugidos de las olas. Ninguna es como tú, ninguna alcanza tu pequeñez, querida. Y cómo odio ese sol a las 3 de la tarde. Tus ojos vuelven a caer, son los de un dios tibetano. ¿Fue solo el vino lo de aquella vez? ¿Lo crees? ¿Solo el vino? ¿Acaso fue el vino y solo eso? Pero cada botón de tu blusa era uno menos y uno más. ¿Cómo me gusta una tanga negra entre tus piernas, un poco sucia? ¿Cómo me gusta? Y ya no era yo, sino otra, en la golotea de Juan, en la mismísima isla de mi infancia. El sol ya se había ocultado como ahora. Las brujas bajaban a mi dormitorio a recoger los papeles regados. El diablo, duende escondido en el empotrado detrás de la cortina de noche. Mi desidia ha de arrancarte mil dudas. Cualquier elipsis por la que mi entendimiento huye hacia la nada oscura te hace daño a ti que has vuelto de la traición al mar. Cruzas el mar con el jeep y cada ola te hace soltar una carcajada purpúrea, los cabellos llenos de arena, la ropa pegada al cuerpo. Pendes de la absoluta ilusión. Otra ola más, gritas, llena de dicha, me acerco desde la orilla y trepo, olvidada. ¡Qué viajeros! ¿Qué poetas se perdieron en el tiempo? Los océanos, los médanos, las hogueras encendidas, el sable en alto, Morita. Carmen Ollé otra vez. Y por último, ya casi para retirarnos, las personas creen en la sabiduría. Las personas creen en la sabiduría. A los 40 estoy con un palmo de nariz. Me apena haber leído tanto y no haber consumado el placer. Regenta de mi cuerpo, de esta piel bajo la que fluye el aceite. Nada a mi alrededor, solo una hija tierna, benignos otoños. Finjo lo que no sé, soy una actriz, mi trabajo es perverso. He amado menos de lo que supe amar. En las tardes es el silencio, de noche el silencio y el sueño. Bueno, pues esta fue Carmen Ollé. Búsquenla en sus redes sociales, o también hay unos cuantos libritos. Si pueden encontrar este librito que se llama Noches de Adrenalina, me lo vende, por favor, que yo no lo tengo y lo he buscado bastante. Y pues bueno, ya saben, ya vamos a también a regresar a las noches de On The Road. Hoy las vamos a empezar a hacer los jueves. Van a ser ahí en la librería de ediciones El Viaje. Van a ser una vez cada 15 días. Esperemos que llegando a la quincena, pues ya saben, porque pues queremos que nos dejen algo de lana, ¿no? Si no, pues ¿para qué chingados? Pero pues bueno, ya queremos hacer los On The Road. Si alguien se quiere anotar, por favor, búsquenme por las redes sociales, así como Marco Antonio Gabriel o como Ediciones El Viaje. Y pues ahí lo vamos a ir anotando. Y pues bueno, creo que hoy hay varios eventos de poesía. Iniciaron muy temprano, iniciaron desde las 7 de la mañana. Hay uno que se llama algo así como Rock, Poesía y Blues o algo así, que está en la casa Itezo, no, en la casa, ahí no recuerdo cómo se llama, Casa Museo López Portillo. Empezó desde las 7 y parece que se va a acabar hasta las 10 de la noche. Y pues bueno, a lo mejor vamos, a lo mejor no. Le mandamos un saludo al David Menezes, que es el que anda organizando toda esta onda. También parece que el sábado va a haber una cosa que se llama Umbrales. Algo así como que tiene que ver con poesía y dolor. Total que el Don Nadie, un compañero que es poeta y que le encanta hacerle a la mamada, va a ser algo así como que lo van a tatuar mientras está presentando su nuevo libro, como se llama, ¿qué? Adiós a la Barbie, ¿ok? Colgar a la Barbie, algo así se llama su nuevo poemario. Y pues va a estar ahí vendiendo chelas, ya sabe, usted puede ahí llegar y fumar ahí cualquier cosa. Y pues bueno, va a estar bien a gusto, ¿eh? Así por si ustedes quieren buscarlo ahí por las redes sociales, busquen Umbrales, Don Nadie Poesía, y pues ahí les va a salir toda la información. También, mi último comercial, no es cierto, tengo muchos comerciales, pero en el que me acuerdo, ya tenemos la antología de 10 balas, poesía reciente de mujeres de Guadalajara 2017, para que nos la pida. Está bastante buena, son 10 poetas mujeres, 10 poetas jóvenes que están ahorita bastante activas en no solamente en las redes sociales, sino en las lecturas, en las presentaciones, y son bastante buenas escritoras, son bastante buenas poetas, para que las compre, por favor. Y también, por último, ya salieron las nuevas libretas de Ediciones El Viaje, tamaño media carta y con hojitas bien bonitas. Valen 70 pesos, son de muchos pintores muy famosos, de los que ya no tienen derechos de autor, ya saben cómo somos nosotros, y también de alguno que otro autor de nuestra editorial. Por ejemplo, hoy sacamos la de Ángel Ortuño, que Ángel Ortuño dice que de poeta mal portado a ser portada de libreta, pues bastante bien, ¿no? Esperemos que se vendan más que los libros, para eso las hicimos, para que usted, como dice Leine, ese no es una libreta, es un libro vacío que usted tendrá que llenar, ¿no? Con sus propios poemas. Ya que ahora que si a usted no le gusta escribir poesía, pues también puede escribir cuentos, puede hacer su diario, puede hacer dibujitos, puede hacer lo que a usted se le dé la gana. Y pues muchas gracias aquí a Jacobo, que estuvo en los controles. Pues vamos a dejar una rolita de Yacecito, a ver qué les parece, y nos vemos el próximo miércoles de 7 a 8 aquí en El Viaje Radial. Muchas gracias. El Viaje Radial. El Viaje Radial. El Viaje Radial. Ediciones El Viaje presentó El Viaje Radial, la voz poética subterránea de Guadalajara, por radiocartón.com.